Son las 9, las 8 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenos días. Estados Unidos ha atacado Irán. Es la noticia de la noche. El ejército ha bombardeado las tres principales instalaciones del programa nuclear iraní. Donald Trump ha anunciado el éxito de la ofensiva. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completamente destruidas. Reacción del gobierno iraní. Habla de consecuencias eternas de unos ataques indignantes y acusa a Estados Unidos de un comportamiento extremadamente peligroso, ilegal y criminal, pero asegura que reservan todas las opciones para defender su soberanía. Las represalias en Israel no han tardado en llegar. Las sirenas han sonado en el centro y norte del país. Misiles iraníes han impactado contra edificios residenciales. Hay más de 20 víctimas mortales. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. 23 heridos, víctimas con heridas, una de ellas grave, pero el resto leves. Heridos, no víctimas mortales, según la última actualización, y los equipos de rescate que siguen trabajando en varias de las localizaciones. Trabajando intensamente, decía este responsable de los servicios de emergencias, para asegurarnos de que no hay nadie bajo los escombros. Se teme que haya víctimas atrapadas bajo el edificio derrumbado en Nes Ziona. La gente está conmocionada, decía el alcalde, que se encuentra en la zona muy próxima al aeropuerto de Ben Gurión, que, según asegura la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado, sería el objetivo de estas dos últimas andanadas de misiles, más de una veintena dirigidas también al Centro de Investigaciones Biológicas y a instalaciones militares. Israel ya está respondiendo. El ejército asegura haber iniciado una nueva ola de ataques contra objetivos militares al oeste de Irán. Gracias, Laura. Y vamos a conocer las reacciones de la comunidad internacional ante este nuevo paso en el conflicto entre Israel e Irán. Lola Bex. En un mensaje en la red social X, el primer ministro británico Keir Starmer ha asegurado que Irán no debe desarrollar armas nucleares, por lo que ha instado al gobierno de la República Islámica a abandonarlo y a volver a la mesa de negociaciones con Estados Unidos. También el premier británico ha calificado la situación en Oriente Medio de volátil y ha afirmado que la prioridad es la estabilidad en la región. Desde Naciones Unidas, su secretario general, Antonio Guterres, ha lamentado el ataque. Ha comentado que no existe una salida militar al conflicto, por lo que pide que se busque una solución diplomática. Y por su parte, la organización islamista Hamas ha tildado de flagrante violación de derecho internacional y de escalada peligrosa estos bombardeos estadounidenses contra las plantas nucleares iraníes. Última información sobre el incendio forestal en Grañena de Segarra, en Lleida. Los bomberos de la Generalitat lo dan por controlado. En total, el fuego ha calcinado 472 hectáreas. Durante la noche, sobre el terreno, han trabajado 25 vehículos y drones para observar posibles reactivaciones del fuego. Joana Sendra, buenos días. Sí, buenos días. Esta mañana siguen sobre el terreno una veintena de dotaciones terrestres en vigilancia activa para revisar columnas de fuego y asegurar el perímetro. Aun con todo, se pide a la población evitar desplazamientos innecesarios a la zona. El incendio de un vehículo ha sido el origen del fuego. Las llamas se propagaron rápidamente por los campos de cereales, algunos sin cosechar. Los agricultores salieron con sus tractores para crear cortafuegos naturales. Durante unas horas, la población de Cervera y tres núcleos urbanos más cercanos estuvieron confinados a causa de la gran columna de humo que se produjo. En total, este primer gran incendio del verano en Cataluña ha calcinado 471 hectáreas de terreno agrícola, según los datos provisionales de los agentes rurales. Noche larga para la afición del Oviedo por el ascenso de su equipo a Primera División. Tras remontar el 1-0 de la ida, el Oviedo se ha impuesto al Mirandés en la prórroga y consigue el último billete a la primera categoría. Sí, ha sido una alegría muy grande para todos. Estamos todos encantados. Increíble, esto es un día histórico. Es el día que se merecen los ovetenses y todos los asturianos, incluidos los de Gijón. Felicidad. Regresa así el Oviedo a Primera División 24 años después. Hoy estaremos pendientes del Gran Premio de Italia de MotoGP a partir de las 2 de la tarde con Marc Márquez saliendo desde la pole. También de Carlos Alcaraz en la final de Queens en Londres y de la selección femenina de baloncesto en el Eurobasket. Y a partir de las 9 y cuarto, ventana informativa en Radio 5 para comentar, para informar sobre las novedades de la noticia con la que hemos abierto este boletín. El ataque de Estados Unidos sobre Irán. Es todo por el momento. Siguen informados en esta sintonía y en rtve.es. Radio Nacional de España.